a todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando, hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Bar del Jazz. ¿Quién nos recuerda esta sintonía? ¿Tú nos recuerdas esta sintonía? Pues que es muy joven. ¿Eras muy joven o no has visto nunca este programa? Este extraordinario y antiguo y maravilloso programa del CIFU de Jazz entre Amigos y esta sintonía de la orquesta de Buddy Herman. este Tanning In. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Antes que nada, invitaros al concierto del próximo día 27 de noviembre, miércoles, en Guadix, en el Teatro Mira de Amezcua, donde estará mi primo Chano Domínguez dentro del Festival Internacional de Jazz de Granada. Así que próximo miércoles 27 de noviembre, Chano Domínguez en Guadix, en el Teatro Mira de Amezcua, a las 8:30 de la tarde. Invitaros también, si estáis cerca de Cádiz, a una nueva cita con el Musicario. El Musicario, hoy justo, domingo 24, a las 6 de la tarde, en el Hotel Barceló, con una jam session que abrirán los profesores de la Escuela de Jazz y Música Moderna de la UCA. Y aparte de esas propuestas, pues seguir una vez más con la entrevista. Bueno, una vez más no, tuvimos la primera parte la pasada semana y esta será la segunda y última parte de la entrevista que mantuvimos el maestro Cifu, Juan Claudio Cifuentes, y yo mismo, hablando un poco de todo. Nos quedaba la parte de los músicos españoles, de las vivencias de la salida del Cifu de París, de, en fin, una serie de cosas que os quiero contar, que os va a contar él, básicamente, que es quien es el objetivo del programa esta noche y como lo fue la pasada semana. Y, por supuesto, el recuerdo de esa presencia en el Festival de Jazz en Granada, en el Magic, donde, bueno, pues nos contó muchas cosas, estuvo presente, sus tonos oscuros de vestido, el cuello vuelto, etcétera, etcétera. La imagen de siempre y para siempre de uno de los grandes maestros, de una de las grandes voces, de uno de los hombres de la historia del jazz en España. Y después, ¿cómo te acercas al mundo profesional del jazz? ¿Cómo llegas a España? ¿Cómo aterrizas en España? Bueno, aterrizo para ir a la universidad y hacer el servicio militar. Ajá. Porque si me quedaba en Francia, los franceses me hubiesen mandado a Argelia. Los franceses aplican la ley del suelo. Ya. Es decir, si tú ya puedes ser congoleño, esquimal o lo que sea, pero si tú has nacido en Francia y has vivido ahí hasta los 21 años, te vas a la mili. Bien. O sea, eres francés para ellos, sí, a todos los efectos. Sí, sí. Thank you. bonsoir. Je m'appelle Stéphane Grappelli. Je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. En cambio, en España aplicaron la ley de la sangre. Es decir, hijo de españoles, español. Entonces, podía ser o desertor en España o desertor en Francia. Tuve que arreglar todo el papeleo de renuncia solemne a la nacionalidad francesa. En aquella época no existía eso de la doble nacionalidad. Y renuncia a la nacionalidad francesa con papeles bien firmados por el prefecto de policía, etcétera, que efectivamente ya los franceses sabían que yo me marchaba de Francia con 20 años, antes de cumplir los 21, y entonces ya no tenía que ir, no me iban a llamar a filas. Y vine a España. Bueno, aquí, claro, evidentemente, que tienen, ya sabes, aquello que nos daban de la cartilla militar, donde ponía valor, se le supone. Se le supone, exactamente. Eso. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, tenía que hacer la mili aquí. Había estado estudiando en Francia hasta el primer curso de Derecho, y vine aquí a convalidar los... que no era nada fácil, porque en principio el bachillerato francés aquí no valía. Ajá. Con lo cual el truco fue hacer un primer año de facultad y venir aquí a convalidar alguna asignatura, que no era fácil porque las asignaturas aquí tampoco eran muy republicanas. Y entonces, con ese truco del salto de la carpa, me convalidaron automáticamente el bachillerato, porque si no, tú fíjate, a los 20 años tener que aprenderte la lista de los Reyes Godos. Madre mía. Este, lo del el famoso río que pasa por Valladolid, ¿me entiendes? Sí. Y los afluentes del Tajo. Bueno, entonces, me vine aquí, pues por razones universitarias. Uh-huh. y razones castrenses. Ya. Yeah. Y bueno, aquí no hice nada de profesional al principio, pero al nada más llegar, pues busco si había un sitio de jazz, y efectivamente lo había, el único, Whisky Jazz. Ajá. Y ahí es donde conozco a Tete, que precisamente en ese momento estaba en una de sus estancias madrileñas. Ajá. Tocando en Whisky Jazz. Thank you.

El Boulevard del Jazz. Thank you. El dueño de Whisky Jazz forma, bueno, monta la revista Aria Jazz. Uh-huh. Y ahí empiezo tímidamente, no digo profesionalmente, pero a escribir artículos. Yo tengo algunos artículos del Aria Jazz escritos por ti. Y entonces, bueno, sí, además hacías artículos y firmabas con tres o cuatro seudónimos. Sí, me lo contaste. Y bueno, pues ahí estuve colaborando con la revista pues unos 8 años. Ajá. Sí, el tiempo que duró la revista, porque cerraron Whisky Jazz, el hermano del dueño, que es el que se ocupaba de la revista, consiguió destrozarla, consiguió que se cerrara, porque había se perdía pasta por todos lados, pero bueno. Ajá. Tuvimos eso, 8 años de Aria Jazz, y ya... ya empiezas a meterte en el mundillo, ¿no?, del jazz, no sé si como profesional, después de Aria Jazz. Sí. Y que, bueno, pues ya empiezas a especializarte un poco en historia del jazz y ya empiezas a ser más coleccionista que antes. Sí. Pues es cuando Alfonso Eduardo, que venía de Radio Vida Sevilla, que había estado en Madrid con Explosión 68, con una de las primeras independientes, que pertenecía al grupo Moby Record, se pasa de nuevo a Radio Popular, como Radio Vida, pero en Madrid. Es decir, habla con los curas y les dice, ¿por qué no montamos? Porque entonces tú te acuerdas que no existía FMs independientes. Ajá. La FM era simplemente lo que se ponía en onda media, lo que se emitía en onda media, pasado por modulación de frecuencia, pero no había programación independiente, excepto los 40 principales. Uh-huh. Soy Tete. Un saludo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. O sea que saben los andaluces que yo, como catalán, quiero mucho a este país, Andalucía. Y entonces, pues, de verdad, un saludo, un abrazo. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. A todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando. Hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Maestro, ¿qué representa dentro del mundo del jazz la presencia de mi primo Chano Domínguez? Chano, bueno, también, o sea, yo desde que le dimos el premio en el 86 en Mallorca con el grupo Skadix, hasta hoy, pues fíjate qué carrerón ha hecho nuestro amigo Chano. Sin duda. Y bueno, y a mí lo que me encanta es cuando oigo coger un tema de Monk y todo lo por boberías. Sí. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y a Monk le hubiera entusiasmado. Sin duda. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Jorge es, en estos momentos, para mí es... un referente, sin duda. Es un referente, bueno, aparte que, claro, Jorge es como si fuera mi hermano pequeño. Dale. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. Hi, this is Jack DeJohnette and you're listening to Boulevard of Jazz. A todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando. Hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, cara Antoñas y achuchones múltiples para todos. El Boulevard del Jazz. Thank you. El aire de la tierra es lo que suena. Es Jorge con sus compañeros músicos latinoamericanos. Y con estos aires os digo hasta esta noche. Estos aires de la tierra, este aire de la flauta de nuestro queridísimo Jorge Pardo, de estos músicos nuestros de los que hablamos con el maestro Juan Claudio Cifuentes, que es un honor enorme tenerle aquí. En la edición estuvo Fran Hernández, en la realización, en la producción y al micrófono vuestro amigo Javier Domínguez. Y esta noche, ya sabéis, alrededor de la medianoche, nos encontramos aquí otra vez en nuestro Boulevard del Jazz.